quiere escapar de ti. Exclusivo DJ Turbo. Quiere estar conmigo y no te diste cuenta, por ser el gavilán, ahora vos te toca esta. Si las dejan, no tengo la culpa. Y si dormiste, aguanta. aguántatela. Picaflor, picaflor, me dicen que soy el picaflor. Picaflor, picaflor, me dicen que soy el picaflor. Así que sos el picaflor. Voy a dormir.